te fuiste al pasto. Todos sabemos de la soledad que se siente cuando nos sentimos solos, porque todos fuimos abandonados un día, y entonces encontramos un secreto tristísimo, un acto paliativo para tapar ese pozo. Vemos gente que se come las angustias tragándose un paquete de cigarrillos. El otro que corre y corre como un loco para ver si el viento en la cara le vuela ese agujero en el pecho. Personas que se comen las uñas junto con los nervios y la ansiedad paralizante. Paquetes de galletitas que van a parar a la boca sin noción de que lo que se interesa matar no es el hambre, o por lo menos no ese. Pibes que se perforan la nariz y las venas con algunas que otras cosas que pasa en la realidad por un par de horas. El otro se pone a jugar lo que no tiene. Vos comprobarás compulsivamente cosas que no necesitas para sentirte un poco vivo por un instante. Y yo me quedaré mirando una película que me habilita disimuladamente a llorar, mirando afuera lo que no tengo ganas de mirar adentro. Es que somos tan jodidos con nosotros mismos que cuando peor estamos es cuando más nos castigamos, porque todo eso que te come a vos también. Te pones peor. Te suma el abandono, la culpa de hacer algo que sabes que no es genuino, que no es lo que quieres. No comes así por hambre, no corres por deporte cuando te estás rajando de vos. No te da un placer, no te acostás con esa mina por amor. Tapás, escondés, tirás abajo de la alfombra, cerrás los ojos, te pones un bozal y un par de auriculares para no escuchar tu corazón. Date cuenta que estás comiéndote a vos y quizás el secreto esté enfrente, en sentir, en recordar que en ese abandono lo que te falta es lo que tenés que buscar. Amor, quizás sea hora de pedir un abrazo, de acostarte en la rodilla de tu mamá, de poner la pava y llamar diciendo: sí, te juro que te necesito. Es ahora. Después no, ahora. Anda a esa casa, habla con quien te escucha, llorá, gritá, decí, vomitá, pedí, da, ahora. Hacé malabares en medio del despelote. No tiene más que un resultado despelotado. Resultado que no va a curar las heridas que te sangra, porque le están metiendo una curita y la curita no cura, la curita tapan. Y vos sabés muy bien que el dolor tapado no es dolor sanado. Para un poquito, mirá en el espejo de tu alma, frená, mirá lo que te falta y salí a buscarlos en donde crea que lo puedas encontrar de verdad. No revolotee como mosca en un plato vacío, pedí lo que necesitas y ves que solo no podés, porque no hay peor abandono que el que se hace uno mismo. Con eso no se juega, no tenés derecho. Gabriel Rolón. Escuchamos Alejandrina por Patagonia de Pú. Esa es Alejandrina, la escuchamos. ¿A dónde te irás, milonga, cuando se acabe la esquila? Un poco al norte, tal vez, cuando sea tiempo de trilla, buscando que te conchaven, cantora de la semilla. O te quedes en las chacras con las guitarras peón golondrina. Con un arreo te vayas en el silbido de los que duermen a campo, donde nunca hubo caminos. Puede que al abrir los ojos se te llenen de infinito y seas canto de aurora madrugadora, ave sin nido. Que sola te quedarás después de la señalada, cuando se apague el fogón y la voz de la guitarra. Tendrás que saber quién es el que con gusto te canta, para que no andes llorando lejos del pago, guacha de pampas. ¿A dónde te irás, milonga, tras el rastro del destino? No me dejes sin el canto, solita por los caminos. No me abandones, amiga, quédate, yo te lo pido, porque de saber quererte, quiero tenerte aquí conmigo. Cuando empiecen los olvidos. Bueno, no salió Alejandrina, salió otro tema, pero escuchábamos a Patagonia de Pú hace pero mucho tiempo, que yo tengo este disco, pero hace años que está, los tengo regrabado, de un amigo que es amigo de acá de la casa también, Eduardo Paillacán. En este caso está cantando con una compañera que no tengo su nombre, que hacían en ese momento el dúo, porque se llama Patagonia Pú 2. ¿Sí? Uh-huh. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan? Yo me olvidé de decir que no hago el programa solo. yo lo estaba escuchando atentamente, así que igual ya los amigos del otro lado saben que estamos acá. Juan, Lorena y... ¡Oh! ¿Paloma? Paloma voló. Nos sí. acompaña Paula. No, Paloma está y está... ¿Paula? Paula también está. Así que gracias, Paula. A partir de ahora, ella nos va a acompañar en este horario. Nos va a acompañar acá. Así que vamos a ser amigos, ¿sí? Porque esa es un poco la idea de lo que hacemos nosotros en este ratito de radio. Así es. Tratar de estar juntos un rato. Mientras lo estaba escuchando, a la vez apreciaba el Piltri, que tenía un color maravilloso en este atardecer de hoy que nos regaló el día. Sí, hermoso día. Hermoso. ¿Sí? ¿Algún saludo para alguien? Para más luego. Ah, para más luego. Sí. Ah, bueno. Voy a aprovechar un temita que se viene luego también para saludar, y seguramente dijeron que se van a preparar también para agarrarse ahí. ¿Para bailar? Ah, bailar. Sí, pues nosotros la idea es que también se... compartan con nosotros en su casa, como corriendo la mesa y todo eso, para bailar un rato. Claro. Porque la idea es bailar un rato, alegrarnos. Así es. ¿Sí? Por eso es un poco de compañía. Así que ahora en este momento va a ser un saludo general a todos los amigos y las amigas que estén ahí prendidos ya al programa, y seguramente ahí esperando a ver qué se viene hoy. Sí, quiero decirle a la gente que me estuvo llamando de San Juan. Ajá. De no podían escuchar. Oh. Y les puedo asegurar que en este momento sí. Están escuchando por internet. Bien, la gente de San Juan, la gente de Viedma, que nos escucha ahora en vivo. Y el amigo Mario Parada también, que se ha enganchado. Hoy, uh-huh, supuestamente tendría que estar escuchando. Bien. Ya, si hay gente que está en Esquel, por ejemplo. Claro. Vamos, para hablar de algunos lugares. ¿En Esquel? ¿Y cuántos otros que deben estar en qué lugar del mundo sintonizando FM Alas por internet? Sí, porque le digo, para que nos escuche por internet, si nos está escuchando, para avisarle a sus amigos que viven en otro lugar, www.fmalas.org.ar se puede meter ahí. Y nos lleva en el celu. Y si no, en la red Enfoque. Ajá. Ahí estamos todas las radios comunitarias. Bien. ¿Sí? Incluido FM Alas. Bien. Le vamos a pasar el número de teléfono, a ver si ya nos enganchamos. Estamos ahí escuchando. Estamos necesitando esa, como, a ver, ¿están del otro lado o no están? A ver, ¿dónde están? Yo creo que sí, están entretenidos ahí, prendidos a la radio. Vamos a pasar el número de teléfono. Sí, por favor. Los números de la radio son 4493-150, y si no, también pueden hacerlo al celular 2944-802315. ¿Me lo repite, por favor? ¿Ambos números? Sí, pues eso me lenteja para... Ah, pero mientras... La memoria ya no la... Ya no, se fue. Anote. 4493-150. Y si no, también puede hacer la llamada desde su celular a otro celular al 2944-802315. Y bueno, y también tienen otros de más conocidos, ya tienen nuestros números que van mandando sus mensajes. No sé si quiere... No lo vamos a apabullar con... Porque después pasamos tantos números y si no nos llaman... Terminan llamando a la vecina, claro, en vez de a nosotros. Claro. Si llaman, le paso el número. Claro. ¿Está? Bien. No me quiero olvidar, esta vez no me voy a olvidar. A ver. Me olvidé decirte que me haga acordar. Yo puse tampoco la alarma en el celu. Tengo que saludar a mi mamá. Ajá. Porque mi mamá está prendida en la radio. Y bien, es la que me puede llegar a criticar si sale bien o sale mal. Por supuesto. Entonces, un saludo a mi mamá, que ahora está escuchando la radio. Mamá, te quiero mucho. Saludos para Rosita. ¿Le parece? ¿Ponemos un poquito de música? Sí, pues no se van, ¿sí?, a aburrir tampoco. No, claro, tanta charla. Así que se preparen unos mates mientras. Por supuesto. Y después, atente a lo que viene. A lo que viene. Oso. Vamos a escuchar Tiempo de Empezar, por Florencia Rupayán, un tema de Vicente Ávila. Y antes de que salga el temita, queremos decirle que hoy van a ser mujeres las intérpretes de música que vamos a tener en la radio. Así que prepárese. Hermoso tema. ¿Vio qué bello tema? Sí, dígame. Sí, dígame usted, que anduvo por esos pagos un tiempo viviendo. ¿De dónde? Florencia Rupayán, de Carmen de Patagones. Mire. ¿Y lo acompañaba? El tema era de ella lo interpretaba y el tema es de Vicente Ávila. Vicente Ávila, también de. Él es de Viedma. De Viedma. Viedma y Carmen de Patagones, que. Ya la programación nueva de Radio Encuentro, que va a estar nuestro programa por allá también, creo. Sábados. Sí. Y los domingos. Sábado y domingo. Así me dijo usted. Se van a empachar. Amigos, bueno, pero para todos los días, sí, va a haber. Bueno, así que un saludo grande. Y usted hace un ratito decía, usted, vos. A lo largo de la vida yo... Algún día seremos amigos. Se me escapa amor, se me escapa usted, se me escapa vos, pero bueno. Seremos amigos en algún momento. Usted decía que se sentía solo, que no sabía si había alguien... Ah, en la editorial.

hijas, abuelas y niñas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. La poesía es un arma cargada de futuro entre amigos. ¿Continuamos, Lore? Continuamos. Vio que me van llegando los años. Cuando a uno le van llegando los años, aparece el catalejo. Claro, he dejado de hacer algo. Por suerte, vio que esto de la radio es imaginación, pero bueno. Yo les voy a decir que mi cabecita está como en invierno, el Piltri en invierno, que se empieza a blanquear. Ajá. Dejé de lado las tinturas, eso. Viene aceptando ahí lo que la naturaleza me va dando. Viene con ahí respecto a lo que es la vista, necesito sí o sí, sí ponerle una ayuda. Claro, está bien, está bien. Uy. Bueno, pero mientras se acomoda, sí, podemos decir que gente como en Viedma, estábamos hablando de Viedma, también podemos hablar de la gente que nos escucha en San Juan, que le dijimos que hoy le íbamos a dedicar el programa a todas ellas, compañeras, amigas, luchadoras, que tenemos en distintos lugares donde hemos tenido la suerte de andar. Así que a todas ellas, el saludo afectuoso de lucha y el abrazo acompañador de nosotros desde aquí, ¿sí? De las mujeres. ¿Preparaste algo? Preparé algo. Algo. Algo. Bien. Vamos a compartir. Vengo desde el ayer, desde el pasado oscuro, con las manos atadas por el tiempo, con la boca sellada desde épocas remotas. Vengo cargada de dolores antiguos recogidos por siglos, arrastrando cadenas largas e indestructibles. Vengo de lo profundo del pozo del olvido, con el silencio a cuestas, con el miedo ancestral que ha corroído mi alma desde el principio de los tiempos. Vengo de ser esclava por milenios, sometida al deseo de mi raptor en Persia, esclavizada en Grecia bajo el poder romano, convertida en vestal en las tierras de Egipto, ofrecida a los dioses de ritos milenarios, vendida en el desierto o canjeada como mercadería. Vengo de ser apedreada por adúltera en las calles de Jerusalén, por una turba de hipócritas, pecadores de todas las especies que claman al cielo mi castigo. He sido mutilada en muchos pueblos para privar mi cuerpo de placeres y convertida en animal de carga, trabajadora y paridora de la especie. Me han violado sin límite en todos los rincones del planeta, sin que cuente mi edad madura o tierna, o importe mi color o mi estatura. Debí servir ayer a los señores, prestarme a sus deseos, entregarme, donarme, destruirme, olvidarme de ser una entre miles. He sido barragana de un señor de Castilla, esposa de un marqués y concubina de un comerciante griego, prostituta en Bombay y en Filipinas, y siempre ha sido igual mi tratamiento, de unos y de otros, siempre esclava. de unos y de otros, dependiente. Menor de edad en todos los asuntos, invisible en la historia más lejana, olvidada en la historia más reciente. Yo no tuve la luz del alfabeto durante largos siglos. Aboné con mis lágrimas la tierra que debí cultivar desde mi infancia. He recorrido el mundo en millares de vidas que me han sido entregadas una a una, y he conocido a todos los hombres del planeta, los grandes y pequeños, los bravos y cobardes, los viles, los honestos, los buenos, los terribles. Mas casi todos llevan la marca de los tiempos. Unos manejan vidas como amos y señores, asfixian, aprisionan, succionan y aniquilan. Otros manejan almas, comercian con ideas, asustan o seducen, manipulan y oprimen. Unos cuentan las horas con el filo del hambre, atravesado en medio de la angustia. Otros viajan desnudos por su propio desierto y duermen con la muerte en la mitad del día. Yo los conozco a todos. Estuve cerca de uno y de otros, sirviendo cada día, recogiendo migajas, bajando la cerviz a cada paso, cumpliendo con mi karma. He recorrido todos los caminos, he arañado paredes y ensayado cilicios, tratando de cumplir con el mandato de ser como ellos quieren, mas no lo he conseguido. Jamás se permitió que yo escogiera el rumbo de mi vida, y he caminado siempre en una disyuntiva: ser santa o prostituta. He conocido el odio de los inquisidores que, a nombre de la Santa Madre Iglesia, condenaron mi cuerpo a su servicio o a los infames llamas de la hoguera. Me han llamado de múltiples maneras: bruja, loca, adivina, pervertida, aliada de Satán, esclava de la carne, seductora, ninfómana, culpable de los males de la tierra. Pero seguí viviendo, arando, cosechando, cosiendo, construyendo, cocinando, tejiendo, curando, protegiendo, pariendo, criando, amamantando, cuidando y, sobre todo, amando. He poblado la tierra de amos y de esclavos, de ricos y mendigos, de necios y de idiotas, pero todos tuvieron el calor de mi vientre, mi sangre y su alimento, y se llevaron un poco de mi vida. Logré sobrevivir a la conquista brutal y despiadada de Castilla en las tierras de América, pero perdí mis dioses y mi tierra, y mi vientre parió gente mestiza, después que el castellano me tomó por la fuerza. Y en este continente mancillado proseguí mi existencia, cargada de dolores cotidianos, negra y esclava en medio de la hacienda. Me vi obligada a recibir al amo cuantas veces quisiera, sin poder expresar ninguna queja. Después fui costurera, campesina, sirvienta, labradora, madre de muchos hijos miserables, vendedora ambulante, curandera, cuidadora de niños o de ancianos, artesana de manos prodigiosas, tejedora, bordadora, obrera, maestra, secretaria o enfermera, siempre sirviendo a todos, convertida en abeja o sementera, cumpliendo las tareas más ingratas, moldeada como cántaro por las manos ajenas. Y un día me dolí de mis angustias, un día me cansé de mis trajines, abandoné el desierto y el océano, bajé de la montaña, atravesé las selvas y confines, y convertí mi voz dulce y tranquila en bocina del viento, en grito universal y enloquecido. Y convoqué a la viuda, a la casada, a la mujer del pueblo, a la costurera, a la madre angustiada, a la fea, a la recién parida, a la violada, a la triste, a la callada, a la hermosa, a la pobre, a la afligida, a la ignorante, a la fiel, a la engañada, a la prostituta. Vinieron miles de mujeres juntas a escuchar mis arengas. Se habló de los dolores milenarios, de las largas cadenas que los siglos nos cargaron a cuestas, y formamos con todas nuestras quejas un caudaloso río que empezó a recorrer el universo, ahogando a la injusticia y el olvido. El mundo se quedó paralizado. Los hombres, sin mujeres, no caminan. Separaron las máquinas, los tornos, los grandes edificios y las fábricas, ministerios y hoteles, talleres y oficinas, hospitales y tiendas, hogares y cocinas. Las mujeres, por fin, lo descubrimos. Somos tan poderosas como ellos y somos mucho más sobre la tierra. Más que el silencio y más que el sufrimiento, más que la infamia y más que la miseria, que este canto resuene en las lejanas tierras de Indonesia, en las arenas cálidas de África, en Alaska o América Latina. Que hombres y mujeres se adueñen de la noche y el día, que se junten los sueños y los goces y se aniquile el tiempo del hambre y la sequía, que se rompan los dogmas y el amor brote de nuevo. Hombres, hombre y mujer, sembrando la semilla, mujer y hombre tomados de la mano, dos seres únicos, distintos pero iguales. Esta es una poesía de Vengo desde el ayer, de Jenny Londoño. Vamos a escuchar Mis derechos de mujer por Norma Elena Gadea. Ay, no veo nada. Lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Parido los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que la escoba la cocina, cocina la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Con el mate. Sí. Bueno. Escuchaba el tema, me tomé un matecito. No se olviden que está en este programa que lo hemos llamado Entre Amigos. Para encontrarnos con ustedes que están ahí, sabemos que están, pero voy a pasar un número más de teléfono. A ver si tengo y tenemos suerte. Sí, podemos pasar dos numeritos más. ¿Te parece? Sí. Bien. El 154-70-1842, sí. Pueden llamar también a este número. Y también pueden hacerlo al 154-80-26-24. Estamos aquí para los que gusten mandar. ¿Sí? Bueno, para los que gusten mandar, piensen qué es lo que van a pedir. Claro. ¿No? Sí, usted sí. Es muy amable, muy abierta, sí, después. A la hora de los bifes, vamos a ver qué pasa. Ya lo quiero ver. Depende de lo que pida. Mire si le dicen, llévame en carretilla hasta no sé dónde. Llévame la chancha en la carretilla. Ay, lo quiero ver. Bueno, ¿qué saludos tenías? Ah, yo tengo unos saluditos por acá, porque me dijeron, queremos saluditos, pero que para poder bailar también, le dije. Vamos a mandar un saludo. Con pretensiones y todo. Sí, es la idea. No, usted no dijo que pidan lo que quiera y ahora dice que la gente es pretenciosa. ¿Cómo? Estoy acá con la tecnología. Dice: hola Lore. Primero quiero agradecerte que siempre la tenemos presente en los saludos y por la radio. Y por otro lado, pedir si hoy saluda a los vecinos de ellas, que son doña Chela, Tito y Nelly. Dice con una rancherita o algo para que bailen. Así que le dije que bueno, que se preparen entonces. Chela, Tito, Nelly, Mimi, vayan preparando. Yo supongo que ya corrieron el sillón, la mesa, o bien en el patio. Claro. Mejor lugar que el patio para bailar, una regadita y no se levanta polvadera. Exactamente. O que levanten, así los vecinos. Que levanten y se digan, ¿qué está pasando ahí? Ahí hay fiesta. Sí. Así que dice, desde ya, mis cariños a vos y a Juan. Felicitarlos por el programa y su grata compañía. Bueno, muchas gracias. Así que saludo también especial para Mimi, Mimi, cariñosamente, Margarita, su nombre. Bueno, ahora viene un tema musical, sí. Que se lo vamos a dedicar a todas. Este tema es muy especial, así que un saludo también grande para mi madre y para mis hermanas, porque seguramente esto va a traer algún lagrimón. Seguramente. ¿Sí? Yo ¿por qué? Escuché y... Porque uno es nada más y nada menos que nuestra hermana Luisa Calcumel, que en su tiempo, cuando sabían dar por los la línea sur, se llegó un día a la casa de mi abuela, Lorenza Railaf. Uh-huh. Y la abuela en ese momento le pidió si no le podía hacer un tema musical, ya que canta otras cosas, ¿por qué no se canta un chamamé? Le pidió a la Luisa. Y la Luisa, ni lerda ni perezosa, le hizo un tema musical a mi abuela Lorenza, que por supuesto nos trae y nos lleva a aquellos tiempos y a aquellos lugares. El lugar es Río Chico, que muchos de los que viven por acá conocen y han vivido allí, en la casa de mi abuela Lorenza. En su momento, con la Luisa Calcumil y todo, bailamos este chamamé dedicado a mi abuela. ¿Parece? Manera mía. Vamos a escucharla de la voz de Luisa Calcumil. Llevándolo en mis canciones, sonríe y me dice usted, debiera animarse mica y cantarme un chamamé. Y aquí estoy doña Lorenza, haciéndole su pedido, que cosa este chamamé, hasta en los nuestros se ha aprendido. Abuela camaruquera, cantora de los linajes, que brotan en el Daí y fortalece a nuestro ser. Mistro el chamamé con la gente como usted, con la cueca, la ranchera, con el baile, mi paisano, con el sur y mi raíz, y anda como alguien que es de aquí. La abuela Lorenza sabe de dónde viene y quién es. Es una presencia nuestra, pero que pocos la ven. Quisiera con este canto llevarle alguna alegría, pedir que rebrote en alguien su memoria, es nuestra vida. Y así venimos bailando, el sur es nuestra porfía. Yo canto con mi paisano y esa es la manera mía. Mistro el chamamé con la que te combuste, con la cueca, la ranchera, con el baile bien paisano, con el sur y mi raíz, y anda como alguien que es de aquí. Mistro el chamamé con la que te combuste, con la cueca, la ranchera, con el baile bien paisano, con el sur y mi raíz, y anda como alguien que es de aquí. Bailó, casi me tiró la planta ahí, no, que está en la esquinita. Y es que es así. Y ahí, esa cara de nostalgia. Ese chamamé invita a bailar, así que no creo que ninguno de los que están del otro lado se hayan quedado. Y sí, si no, moviendo las patitas igual. Ahí. Sí, porque viste bayando que... Bayando al piso con la silla, ¿vio? Exacto, sí. Bueno, esto es lo que somos nosotros acá, ¿sí? Vamos a tener siempre algo así, siempre. Así que si nos escuchan y tienen ganas de proponernos algunos temas musicales que les gusta,

Ando por la vida con un montón de dudas. Las tenía antes y las tengo, las sigo teniendo ahora. En su momento que estaba, vine a este mundo solo, cuando me parió mi madre, cuando empecé a hacer mi vida la hice siempre con muchas dudas. Algunas las fui encontrando y siempre tuve la posibilidad de encontrar a alguien con quien charlar y poder encontrar las dudas. Hoy, como ayer, como antes de ayer, me quedaron muchas dudas. Entonces dije, ¿con quién puedo hablar y charlar estas dudas? Hoy me encontré con mi hija, luchadora como nadie, incluso al frente de las luchas junto con las mujeres. Y fui y consulté mis dudas. Hermosa charla, hermosa discusión, donde me sentí un alumno tratando de aprender, abriendo mi cabeza para que pueda aprender algunas cosas. Y con esto digo que las dudas que tenía, algunas las pudimos charlar nosotros con mi compañera Lorena, otras dudas las pude encontrar junto a mi hija. Así que quiero agradecer fundamentalmente a todas las compañeras, hija, amante, novia, madre, hermana, que nos ayudan a que seamos cada día un machista recuperado. Ojalá lo puedan lograr. Ojalá. Nosotros estamos dispuestos a estar a la altura de las circunstancias. Como le digo, siempre con las dudas, pero en la medida que tengamos esa presencia de esa mujer que nos ayuda, seguramente esta lucha la emprenderemos juntos, codo a codo, en la medida que nos ayuden a entender por dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Dicho esto, quiero mandarle un saludo enorme a todas las que nombré, también a mi nieta, que también están aprendiendo, mamando de esta lucha revolucionaria que están llevando las mujeres. Y un mensaje chiquito, pero mensaje al fin, a todos aquellos hombres que se creen dueños de la verdad o se creen dueños de la vida y se creen los machos golpeando y maltratando a las mujeres con aquellos piropos jodidos que en su momento también supe decirlo. Quiero decirle que yo pude recuperarme. Lo estoy intentando. Así que, querido amigo, si tenés ganas de ponerte de este otro lado, estás a tiempo. No te olvides que está al lado de, seguramente, de tu compañera, al lado de tu hija, al lado de tu nieta, al lado de tu vieja. Siempre que levante la mano o quiera decir un piropo, acordate de que alguien te parió. Esa que te parió te está escuchando y te va a seguir escuchando donde andes. Así que el saludo enorme y decirle que la lucha, en la medida que lo hagamos con alegría, esa lucha seguramente va a llegar a donde tiene que llegar. No voy a decir más, simplemente vamos a escucharlo con su poesía. ¿Quiere? A Liliana Ancalao. Por supuesto. Dice así, pregunta, es la que yo tenía. Y nos, las que nos quedarán a lo largo de la vida, ¿no? Seguro, bueno. Seguro. Habrá que resignarse a hacer preguntas, arremangarse los pies, seguir andando con un golpe de cinismo por espalda, sin cimientos ni contemplaciones. Habrá que acostumbrarse sin respuesta, morir en una historia y otra historia, salir de madre pateando las preguntas por los caños de la piel hasta los huesos, y andar humano nomás, apuntando luchas, controlando el pulso de la tierra, mirarse escombro en el mapa de los sueños. Pregunta, Liliana Ancalao. Vamos a acompañarlo con el tema musical La Ramona, por Lucy Gilliard. Chillar. Ah, mire. ¿Le gustó?

pienso. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos. Hermoso tema. Sí. Bueno, Lore, me parece que llegamos al final. A mí me está dando hambre. Cuando a mí me da hambre, de por sí ya hablo un poco de pavadas. ¿Te imaginas con hambre lo que soy? Bueno. ¿Tiene alguna? Algún... Sí, te puedo recomendar que pases. ¿Llegar a algún lado? Puedes pasar por los amigos de la Casa de las Empanadas. Todavía están abiertos. Están a partir de las 5:30 de la tarde. Sí. Hasta las 23:30. Así que tenés tiempo. Bien, tengo tiempo de ir a pedir algo para. ¿Y si no te vas a donde la negra? ¿Qué hay? ¿Qué la puedo? Negra, la de Cuyaymí. Sí. Ahí tenés hasta las 9:30 de la noche. Bien. ¿Sí? Wow. Así que podés llegar. Media horita estás. La voy a tener en cuenta para un día que tenga así como ganas de comprar algo y preparar yo la comida. Hoy me parece que me queda más cerca ahí, sí. Con las ganas, más cerca ahí. Pedir. Sí, el Cuyaymí también, ¿eh? Podés pedir, sí. Llamarlo por teléfono y te preparan algo. Te preparan algo, sí. Pero qué nivel. Bueno, nos vamos yendo. Nos vamos yendo. Sí. Espero que haya sido de gusto de la gente. En lo que hemos hecho hoy, dedicado especialmente a todos nosotros, ¿sí? Porque me siento parte de la lucha. Así que, y decirle que nosotros volvemos a encontrarnos, ¿cuándo? El jueves que viene, a partir de las 20 horas. Y bueno, y a los amigos de Viedma y Carmen de Patagones nos pueden escuchar por Radio Encuentro los días sábado y también domingo. El domingo por usted la mañana tiene, por la mañana, sí préndase a la radio también y ahí escuche. Exactamente. Así que dicho todo esto, nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Agradecemos a Paula que estuvo en los controles. Quiero y a Paloma y a Paloma por supuesto. Sí. Quiero oírla, Paula, yo en algún momento. Todavía no, hoy no. Todavía no. Bueno, vamos que así como los amigos que están del otro lado del micrófono en su casa, que todavía no muchos agarran el coraje del teléfono, vamos a esperar unos. Sí, pero viste cómo es todo esto, por ahí se da. Se va a contagiar y va a hablar con seguro, nosotros. Seguro. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. ¿Con vamos, qué? Nos vamos ahí con Luisa Calcuni. No me digas. Bueno. Sí. Con el tema Mi Paisana. Muchísimas gracias a todos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Chao. Que anden bien, cuídense. La más guapa en el trabajo y el querer de la tierra de los vientos. Mujer delicada y compañera, bien de ley. Si usted la viera, va calladita. Si la atropellan, sabe hablar. Las tortas fritas son la cocina, siempre dispuesta a convidar. Con pocas cosas arma una fiesta, con mucho esfuerzo gana el pan. Al amparo de la ruda se ve su ranchito, la batea y el maitén. Con su ruego cuida el agua, también la gran agradece que no falte en el Jauer. Vaquear en todo, anda esquilando, trajina lindo en el corral. Mientras las hijas hilando esperan armar la ordiembre en el telar. Trenzando tientos, cortando adobes, con un potrillo por piala. Con pocas cosas arma una fiesta, con mucho esfuerzo gana el pan. Es mi paisana, yo se la encargo, si usted la ve, cuídemela. Es su paisana, yo se la encargo, si usted la ve, respétela. Es mi paisana, es su paisana, si usted la ve, defiéndala. Si usted la ve, cuídemela. Si usted la ve, respétela. Si usted la ve, defiéndala. Defiéndala.